Muy buenas, gente. Bienvenidas, bienvenidos al Rutas Enemigas número 372, penúltimo del año. Como siempre, os podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivox.com y archive.org y en las sintonías de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes a las 6 de la tarde. Y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, a través de Internet, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas a este 372, el podcast de esta semana. Pues fluctúa entre el post-punk y el funk. Me estoy dando cuenta que los sonidos punkeros y los sonidos negros son los más preferidos por este que os habla últimamente. Empieza a ser previsible. Para empezar, pues unas despedidas, dos despedidas de la de los dos discos de cabecera de Rutas Enemigas actuales, y el primero ha sido el de Futuro Terror Sangre, cuarto disco en la carrera de estos alicantinos, de este trío de Alicante, editado en junio de este año. Sangre, un disco combativo duro, cual pedernal, y también un tanto distópico, de post-punk, y a los cuales pudimos disfrutar hace unos programas, una entrevistilla, a su guitarrista y voz. Hemos escuchado la última canción del disco, La Guerra y el Universo. Y ahora vamos a por el segundo disco de cabecera, Esa Equo, con el de Futuro Terror, el de Biznaga, ese gran álbum que es gran pantalla, tercero en el devenir de los madrileños, un poquito más tempranero en el año que el de Futuro Terror. Este salió en marzo, y pues no un disco que no podía ser mejor disco, ¿no?, valga la redundancia, para musicar el inicio de esta, la enésima pesadilla que sufrimos y que nos regala el sistema, ¿no? En este caso, la pandemia, ¿no?, del coronavirus. Un disco gran pantalla que hemos desglosado poco a poco y que hoy cerramos su repaso con la canción que vamos a escuchar ahora mismo, último episodio. Os dejo con el último tema del grandísimo disco de Biznaga, Gran Pantalla. Yeah. Ahí estaba Biznaga con ese último episodio para cerrar este doble disco de cabecera, este dúo de grandes álbumes. Diría yo que, pues, si no son los dos mejores que han salido este año aquí en el panorama nacional, pues poco le queda. Futuro Terror con Sangre y Biznaga con Gran Pantalla. Vienen nuevos discos de cabecera. Hay candidatos. Un par de ellos internacionales, uno de ellos un recopilatorio y otro nacional. A ver cuál cojo, o a lo mejor ya instauro ya por sí la dupla de discos de cabecera, porque algunas veces es muy complicado elegir. Pero bueno, la semana que viene o el año que viene ya lo mismo, ya os enteraréis de cuáles son o cuál es el disco de cabecera en Rutas Enemigas, el próximo. Seguimos, vamos a México, al DF. Según ellos mismos, así no tienen abuela, parece ser, la mejor banda de Ciudad de México. Son los Blenders, una banda de surf, punk, indie, pop, psicodélico, y del cual vamos a escuchar dos canciones. La primera es Meta y Dinero, incluida en uno de sus primeros singles en 2013. Una de esas primeras composiciones. Ese single tiene una portada que es, para que no quede duda, una hoja de secante de ácido. Y luego el segundo tema que vamos a escuchar del tirón se llama Depresión Tropical y está incluido en su último disco de este año 2020, Mazante 2016 se llama. Es un adelanto de este disco que ya empezaron a mover a principios de año y que adelantó el LP que salió el mes pasado de septiembre. Pero los cortes que vamos a escuchar no son los de los discos, sino que son extraídos de su bolo para el Festival Catarsis 2020, un evento online que se celebró en noviembre, que ya hablamos de él en programa anterior, en el que 12 bandas participaron a un lado y otro del océano Atlántico, en 5 escenarios distintos, pues que son Guadalajara, México, Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú, Miami, Estados Unidos y Madrid, España. Y allí pues distintos grupos pues se marcaron pequeños bolos de unos 20 minutos. Los podéis encontrar en el canal del Festival Catarsis en YouTube. Todos los conciertos completos, y la verdad es que merecen mucho la pena. Y ya te digo, uno de las bandas que más merece la pena son los Blenders. Vamos a escucharlos seguiditos, los dos: Meta y Dinero y Depresión Tropical. Vamos con la mejor banda de Ciudad de México, los Blenders. Niña linda, quiquerosa, cómete un ajo y vamos a nadar. No temeos de tu protector, un lado ella en mi corazón. Deja que el pelo te hasta irte, nunca jamás te vas a arrepentir. No hay nada, vamos a sortear y estemos siempre así. En esta queja que aquí, estemos siempre así. Solo dije que sé, estemos siempre así. Por mí, estemos siempre así. En esta que aquí estoy. Niña divina, te quiero amar. Convertí una tacha y vamos a bailar. No te tengas que se acabó. Menos palabras y más acción. Me siento como diciéndole. Verá de cerca, ya no quiero ver. Comete una curva, vamos a nadar. No tengas miedo, soy tu protector. Tu lado ella en mi corazón. Suelta de mi pelo, te vas a llenar. Tu cacho más que vas a protestar. Nada, nada, vamos a soltar y tu centro ser. Suelta mi pelo, tengo mucho dinero. Suelta mi pelo. Oh, banda, festival, Catarsis, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando hoy? Muy bien, muy bien. A huevo, gracias a toda la banda que está aquí apoyándonos, ayudándonos, grabando. ¿Cómo se llama la siguiente canción, amigo? La siguiente canción se llama Depresión Tropical. Venga. Los Blenders a mí me daban dos y con la banda que viene a continuación también me dan dos. Chillhood, desde Barcelona, Popcore, una banda de la época gloriosa del sello Becore, cuando su catálogo revitalizaba el hardcore barcelonés. Allí en Becore, en los años 90, sacaron cuatro referencias entre la demo tape de 1993 y Eilodon del 96, pero algo se le quedó en el tintero a la banda de Barcelona, Chillhood, ya que sale ahora, coincidiendo con el 30 aniversario del sello y tras el reencuentro digital de la banda, motivado por el confinamiento, pues este disco que vamos a enchufar. Se llama Inedit 1997, ha sido editado este mes de diciembre y en él disponemos de un buen puñado de temas grabados en su última etapa y que reflejan la evolución de la banda en esos últimos momentos. Vamos a escuchar seguiditas también Boomerang y Cowboy. Ellos son Chillhood. Thank you. esos dos temazos de los Childhood, con ese disco inédito desde el año 97 que estaba ahí guardado y que ha sacado a la luz ahora coincidiendo con el 30 aniversario de Becores, el sello discográfico que fue suyo durante toda su carrera. Vamos a entrar en la zona más modosa del programa y lo hacemos con Tim Burgess, el líder de los Charlatans en solitario. Hace poco sacó un fantástico disco, I Love the New Sky, en junio, que hemos pinchado por aquí. Y ahora pues saca un nuevo EP con dos temas inéditos, del cual vamos a poner uno. Se llama Yours to Be. El EP se llama Ascend of the Ascended, de noviembre. Y además cuatro temas en vivo grabados en marzo en Nueva York antes del confinamiento para la revista Paste, con un tema de los Charlatans incluido. Vamos a escuchar ese Yours to Be, que es un tema de amanecida, podríamos decir. Y antes de escucharlo, pues también hablar de otro proyecto que tiene Tim Burgess, que es su Twitter. Tiene un título, unas sesiones que hace, que se llama Tim's Twitter Listening Parties, en la cual pues invita a una banda y se reproduce uno de sus discos de ese grupo y se interactúa con los fans y con la banda, ¿no? El último party que ha hecho, que creo que ha sido el día 21, lunes, es el último disco por McCartney, el 3. Vamos a escuchar a Tim Burgess, vamos a escuchar Yours to Be. Sunday morning, unconsciously conscious, in the backseat of the car. Windows wound down, my arm around you, feel like a superstar. Ooh, what a feeling to be yours. I thought I liked you, but I love you. That's how things can go. I may seem distant, but I heard you playing on the radio. Yours to Be de Tim Burgess, y esto es Rutas Enemigas número 372, disponible, escuchable en las sintonías de Radio Pra en Nava, Asturias, y Radio Almaina, Granada. Después de escuchar al líder de los Charlatans en solitario, pues vamos a escuchar una banda que llevo descubriendo hace unos meses. Por aquí ha sonado ya en una ocasión, en ese caso una versión de otro grupo, de Sunny and the Sunliners. Pero aquí vamos a escuchar su primer disco del 2018, Ace. Ellos son de Sax, desde Nueva York. Una banda liderada por Shannon Wise, voz y bajo, y Max Reiger, voz y guitarra. Y vamos a escuchar de S. Hayes dos temas. La primera es la canción que abre y que da título al disco, una canción que compusieron juntos estos dos amigos del instituto y que fue una de las primeras canciones que llevaron a cabo entre ellos, y en la cual la voz cantante la lleva Shannon, de Sax Ace. Los Sax. Y ahora vamos a por la segunda. En esta ocasión se trata de Crying. Max está la voz y tenemos aquí un pop barroco y dulce, en el cual pues Max nos lleva en las tareas vocales del Lennon más sensible a un Marbolan entre algodones. Una canción que va a servir para cerrar este interludio poppy aquí en el Rutas Enemigas número 372 y que ilustra un disco que hay que degustar relajadito y a oscuras. The Sax, Crying. I used to swear. But now I see you crying. sax. Y ahora nos vamos a por la vamos a adentrarnos en la zona negra del programa con las tres últimas bandas y solistas. Lo primero que vamos a escuchar son los Scone Cast Players, banda de la escudería Mango Hill Records, ya sabéis, los reyes del soul latino actual, discográfica asentada en Miami, ellos también, la banda Scone Cast Players también, aunque el disco, este disco de este mes de diciembre, The Mind Blower, ha sido grabado en Brooklyn, en Nueva York. La banda está liderada por el organista Adam Scone, un tío que ha colaborado con gente tan gorda como Lee Fields o Sharon Jones, y los Scone nos regalan aquí un puñado de instrumentales magníficos con el órgano de Adam Scone a la cabeza. La canción que vamos a escuchar se llama All Faithful y tiene un toque, a mí me parece que tiene un toque al Morricone raruno, así de pero chunga italiana de los 70 que flipa, está muy logradillo. Vamos a escuchar Los Faithful de Scone Cast Players. De Scone Cast Players, ese puntazo así, ¿no? Morriconiano. Y nos vamos a despedir del programa con dos grandes mujeres del soul y del funk y que tuvieron mala suerte, o no, o las dejaron tirar más bien, y por eso tuvieron suerte mala. La primera es Alice Clark, neoyorquina de Brooklyn, donde han grabado los Scone. Una mujer que sacó un único disco en el año 72, homónimo, Alice Clark, y del cual vamos a escuchar dos temazos. Tras sacar este disco, como no tuvo apoyo por parte de la discográfica y tal, pues que fue Mainstream, por cierto, Mainstream Records, pues la mujer pues se retiró, fracasó estrepitosamente y se retiró, le dio la bajona y fuera, lo dejó. El disco ha sido reeditado el pasado año, 2019, por We Want Sounds y es la verdad es que es un trallazo de narices. Alguien se preguntaba en Bandcamp, ¿Dónde ha estado este disco toda mi vida? Pues yo también, y con mayúsculas. ¿Dónde ha estado este disco toda mi vida? Soul jazz con algo de funk y principalmente con grandes canciones. Alice Clark, vamos a escuchar la canción que abre el disco, I Keep It. Un pelotazo fantástico. Lo dicho, Alice Clark. Wishing him well, I can walk up to him and say, impresionante Alice Clark, este es un temazo de AUPA y ojo, cuidado con la que viene ahora. Maybe This Time, Alice Clark. peaceful, lady happy. That's what I long to be. All the odds are in my favor. Something's bound to begin. It's got to happen. Happen sometime. Maybe this time I win. Everybody loves a winner. So nobody loves me. Lady peaceful, lady happy. That's all I ever wanted to be. Impresionante el poderío de Alex Clark, y lo dicho, ¿dónde ha estado este disco toda mi vida? 46 años menos que voy a disfrutarlo. Maldita sea. Pero bueno, nunca es tarde. Vamos con la última. La inconmensurable, la gigantesca Bette Davis, desde North Carolina. Cantante y compositora, todos sus discos fueron compuestos enteritos por ella. Figura capital del funk. Y aunque el machismo imperante pugnase por ocultarla, ¿no? Una gran mujer, Bette Davis, que siempre estuvo a la sombra de su marido, Miles Davis. ¿Qué queréis que os diga? Pero yo es que creo que Bette Davis la supera. No sé, eso son cosas mías. Ya sabéis que a mí el jazz, así tan virguero, me toca un poco las narices. Vetada en la televisión por su sexualidad sin tapujos y libre, boicoteada por grupos religiosos e incluso por su propia gente, la NAACP, o sea, la National Association for the Advancement of Colored People, que parece ser que no le hacía mucha gracia que una mujer negra pues fuese tan exuberantemente libre a la hora de expresarse sexualmente, ¿no? También fue ignorada por la disquera, como no. Y al final, ya harta de tanta pelea, lo dejó en 1979, si no me equivoco. Es muy interesante ver un documental que hay por ahí de Bette Davis, They Say I'm Different, del año 2017, donde explica un poquito las circunstancias. Y precisamente ese es el título, They Say I'm Different, del disco que vamos a escuchar ahora, su segundo LP del 74, del cual vamos a escuchar un tema que se llama He Was a Big Freak, donde la fiereza de Bette Davis pues se explaya al máximo. Esta es la última, ahí os quedéis con Bette y ya nos vemos la semana que viene, el último programa. Cuando escuchas este tema, por cierto, este tema de Bette Davis, ¿entiendes el miedo que provocaba en los machitos de la época o incluso de la de ahora? Bette, saca la fusta y dales duro, Bette. Dales muy duro. He was a big freak. I used to beat him with a turquoise chain. Was his woman? I please him, I need him to the tears. glam, bluesy fantasy. Yeah, he used to really dig it.